sonó la trompeta, la segunda sonó, el juicio llegó. Una gran montaña en fuego cayó, las aguas ardieron, la mar se tiñó. Un tercio de todo en muerte acabó. Los peces flotaban sin vida, sin luz. Los barcos se hunden en sombra y en cruz. El eco del trueno, la voz del Señor, anuncia su ira, su justo clamor. Hombres que niegan la gloria de Dios, miran asustados el juicio feroz. Mas no se arrepienten, no buscan perdón. Sus almas caminan hacia destrucción. ¡Ay, ay, ay, amor! Los reyes del mundo no pueden huir. Las olas los cubren. Los veo sufrir. La gloria es del santo, del justo, del rey, quien vuelve a la tierra con todo a su ley. Luego del cielo la tierra tembló, segunda trompeta en el cielo se oyó. Todo el océano